miras la vereda. Tanto tiempo has jugado con mi cariño, llegó el momento que me digas la vereda. Yo sé que tú lo vas a negar, nada más. Y no niegues que solo fui tu juguete, tú quisiste mis riquezas nada más. Pensaste que yo te amaba, ¿por qué me traicionaste, amor? Algún día las de pagar. A llorar. Si te vas, anda y vete ya. Tanto tiempo has jugado con mi cariño, llegó el momento que me digas la verdad. Tanto tiempo has jugado con mi cariño, llegó el momento que me digas la verdad. A negar, pero quiero que esto termine ya. Y no niegues que solo fui tu juguete, tú quisiste mis riquezas nada más. Y no niegues que solo fui tu juguete, tú quisiste mis riquezas nada más. Y ahora que ya se acabó lo que querías, me dices que no era amor lo que sentías, que solo por mis riquezas tú fingías, que me amabas pero todo era mentira, que solo por mis riquezas tú fingías, que me amabas pero todo era mentira.